en tiempos de pandemia por la COVID-19, recuerda. Lava tus manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos. Si no dispones de agua y jabón, usa un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Cubra toda la superficie de las manos y frótelas hasta que las sientas secas. Es importante evitar tocarte los ojos, la nariz y la boca sin haberte lavado las manos. Limpiar y desinfectar diariamente las superficies que se tocan con frecuencia. Evitar tener contacto con personas infectadas. Cubrirte la boca y la nariz con una mascarilla cuando estás con otras personas. Si tú te cuidas, nos cuidas a todas y todos. Una producción de la licenciada Judith Ruiz, orientadora de la Escuela Bolivariana Monseñor Tomás Antonio San Miguel, municipio Guásimos, estado Táchira.